Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Vamos a hacer un Indie Podcast rapidito, pero con bastante contenido para lo que es esta más o menos media hora que va a durar. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Y es que tenemos un par de juegos que comentaros. Para entrar en materia, será un indie, un juego que no va a ser indie, ni mucho menos, va a ser uno de los grandes triples A's de esta generación. Y luego, para terminar, vamos a comentar cierta conferencia de cierto personaje bigotudo que hemos tenido hace poco, con algunas novedades que han gustado algunas y otras han dejado bastante frío a la gente, y para rematar, algunas han cabreado muchísimo. Así que ya entraremos un poquito en el salseo, pero lo dejaremos para el final. Así que tengo a mi lado hoy al señor Ruiditz y al señor Cron86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo encantadísimo con el último anuncio de Nintendo Direct. No puedo estar más contento. Estoy extasiado. ¡Ay, qué ganas de hablar de ello! ¡Enhorabuena, señora! Es un niño. Pero ha salido gilipollas. Yo, sorprendido por cómo me he revivido mi tiempo viviendo en playa. No por algo bueno, sino porque empecé a tener problemas con internet. Así que... como cualquier persona que tiene problemas de internet durante todo un día o un domingo. Sí, bueno, Alexis ha estado casi a punto de no grabar, porque entre una cosa y la otra... Bueno, de hecho está grabando con un PC furciento, pero está grabando, que ya es algo. Sois una perfecta gentuza. Bueno, pues vamos a ver, empezamos. Ya que estamos aquí, y desde que tenga algún que otro problema el señor Alexis Cron86, que nos vuelva a dejar sin palabras... Vamos a comentar o vamos a ver qué juego nos trae. Es ni más ni menos que The Artful Escape, un indie creado por Beethoven and Dinosaur. Y la verdad es que, por lo visto, te ha dejado bastante, bastante guay, ¿no? O sea, coméntanos, porque yo, por el, al menos creo que se lo estábamos hablando antes por el canal de Telegram, que te ha dejado bastante flipado. Así que nada, coméntanos qué tal es este juego. See a blonde-haired boy, he be playing in the fields, and his daddy lifts him up on his steering wheel. He says, one day, son, this'll all be yours, and the banks of the... A ver, The Artful Escape, primero, para ponernos en contexto, es distribuido por Annapurna. O sea, ya sabemos que vamos a enfrentarnos a algo que nos puede gustar o no gustar, pero que va a tener un sello de calidad y una impronta dentro de lo indie suprema, como solo hacen ellos y Devolver Digital. Este juego de Artful Escape efectivamente fue un no parar, un empezar a jugarlo y que se fueran consumiendo las horas. Me quedé hasta la madrugada del sábado dándole, y me desperté temprano ese mismo sábado, no temprano, pero el primer momento que pude ponerme en el ordenador fue para terminarlo. Lo cual nos dice que es un juego bastante cortito, pero ¿de qué va? Se podría decir que es un plataforma musical, que no rítmico. Eso hay que tener en cuenta esa diferenciación. Quienes hayan jugado Wondersong, por ejemplo, creo que es lo que el juego que más se le parece. Es decir, tenemos dos mecánicas en este juego. Una de ellas es un plataformeo extremadamente sencillo, en el que no está pensado que en ningún momento tengas que tener una necesidad de reintentar muchas veces un salto. Cuando sale mal un salto es porque estamos embelesados por un paisaje fenomenal, por un juego de luces y colores constante que nos vuela la puta de cabeza y no para de asombrarnos minuto a minuto, y no porque haya algún tipo de exigencia, ni mucho menos. De hecho, es súper súper permisivo con un montón de cosas, y la muerte se continúa instantáneamente y no hay ni una pantalla diciendo nada. Es un pestañeo y ya estás en segundos antes del salto o en el mismo segundo del salto. The Artful Escape trata la vida de trata en realidad un momento de la vida de un chico que se llama Vincent Valdani. Ahora no me acuerdo cómo era el apellido y no tengo PC para buscarlo. ¿Qué quieres que mire? No, se llama Francis Vincenti. Francis Bueno, oye, que se llama Francis, ya está, el apellido Francis tampoco... Vendez. Es que pasa que en este juego, precisamente, el apellido es todo. Es todo lo que impulsa la trama y es el motor que lleva el juego. Empezamos en un cañón, tocando. Tenemos el contexto que vamos a hacer el show principal en una fiesta de aniversario recordando al cantante más famoso de la historia de ese pueblo, que es Johnson Vendetti, que es nuestro tío, es una estrella del folk, y parece que nuestro personaje, si bien tiene esa relación con la música, no lo siente con el folk. El folk es algo que siempre ha hecho y ha perfeccionado por simple presión social, digamos, por expectativas de la familia y demás. Un folk muy, muy, muy Bob Dylan, para que nos entendamos, es el estilo de música del tío que se oye en todos lados. Conocemos a una extraña personaje que no tiene mucha relevancia en ese momento y vamos a un pueblo que es espectacular. Recuerda a alguno de esos pueblecitos costeros italianos regados de café que van en altura subiendo con detalles arquitectónicos sorprendentes por las complicaciones de construcción en ese terreno. Y a mí ese fue, creo que fue el momento que me hizo clic, que es a los primeros minutos de jugar. Hasta ese entonces el juego es un walking simulator, literalmente, no hay nada que hacer, pero es que me paré en cada puto diálogo porque tenía ganas de ver que lo que decían todos. De todos modos, no es abrumador, no es que hay que hablar con muchísima gente, pero estaba muy metido porque la ambientación sonora era exquisita y visualmente era una maravilla. Y es que lo visual es algo que tiene mucha importancia en este juego, a pesar de que lo musical sea lo que lo trasciende, porque es artísticamente precioso y juega muchísimo con todo lo que es colores y todo lo que es distintos efectos de iluminación, ¿sí? Como el nombre del juego lo indica también, The Artful podría ser referencia solo eso, pero es que todo lo que va llevando la trama, ¿sí?, son distintas ramas del arte. Son el arte literaria es una de las primeras cosas que impulsa un cambio en nuestro personaje, luego por supuesto los cambios que va teniendo con la música, pero es que llegado a un punto encontramos a un personaje muy, muy, muy fuertemente inspirado en Frida Kahlo, evidentemente por cómo lo loco de su presentación, su forma de hablar y demás, que es la parte que el arte entra por la moda, que es buscar nuestro vestuario y tal como músico. Lo que le pasa a este personaje es básicamente una noche antes de ese concierto que tiene que dar, en el que toda la gente tiene mucha expectativa, le aparece una nave extraterrestre que lo llevan invitado para tocar de telonero en el espacio, y a partir de ahí empieza a darse todos los segmentos estos que son de plataformas y rítmicos muy al estilo, por así decirlo, Guitar Hero, en el sentido de que te pone, es más un Simon 6 que un Guitar Hero, porque te muestra una secuencia y el ritmo y en el tempo que te salga de las pelotas, tenés que replicar esa secuencia. ¿Sí? Podés ir a destiempo, podés ir inmediatamente. ¿Por qué? Porque obviamente si vas a destiempo, después tenés que recordar muchos patrones, pero podés ir inmediatamente, lo van poniendo o intercalando, eso, el ritmo lo vas poniendo como te salga, como más te guste, y el juego no tiene ninguna intención de penalizarte en ningún momento por nada, porque no es un juego que le interese eso. Esto, viniendo de mi parte, es un poco llamativo que me haya explotado tanto así la cabeza, porque yo precisamente, a mí los juegos suelen llamarme por otra cosa y no por una narrativa. De hecho, hasta los juegos que son pura jugabilidad me gusta más y me entretiene más, y es más posible que llegue a ellos que a un juego que su fuerte sea su historia o su forma de contarse. De hecho, este año analicé el Feather, y que era un juego de un puto pájaro volando que no tenía pero ni objetivo. O sea, no es que no tenía una historia o que no estaba bien construido el personaje. No tenía objetivo, no tenía ningún tipo de nada que llevara a la trama o llevara a nuestra aventura de ninguna manera. Sin embargo, este juego fue prácticamente amor instantáneo, porque fue cogerlo y no puede parar. Y es un juego que, ya dije, la jugabilidad es poca, la exigencia en la parte de plataformas o en las partes musicales es mínima, la continuidad es inmediata y es que todo el tiempo quiero estar jugando. No sé si por la forma en la que la banda sonora brillante, tanto en un principio con el folk, como luego con la parte más electrónica, psicodélica, tecno y todos los sonidos más ambientados espaciales que vamos haciendo y vamos utilizando para definir nuestra personalidad, es brillante, es muy muy muy satisfactoria, acompaña con mucho lujo de detalle y queremos ver cómo avanza esa historia y no se hace pesado ese plataformeo 2D, porque podemos ir tranquilamente caminando, que no lo vamos a hacer nunca, porque hay un botón para tocar la guitarra eléctrica. Y eso hace que todo el camino sea una fiesta de luces, de colores, de vamos pasando y todos los seres a nuestro alrededor se van despertando, animando o bailando y empiezan a pasar cosas espectaculares en cada uno de los planetas o escenarios en los que estamos. Y es nada, es una puta gozada, es una puta gozada de juego. Una puta gozada de juego a la que, si no fuera por el Game Pass, incluso siendo un juego de Annapurna, posiblemente nunca lo hubiera echado un tiento, porque me interesaba cero. A nivel, o sea, no había seguido nada del juego, a nivel carátula no me parecía interesante, el nombre no me decía nada, y si veía alguna screenshot de uno de estos scrolls lateral tipo Night in the Woods, en el que vamos caminando y dando la chapa, me hubiera alejado totalmente del título. Y bueno, ya para finalizar, ¿en qué plataformas podemos encontrarles y a cuánto? Vale, esto, como dije, yo lo jugué con Game Pass, y animo a cualquiera que tenga el Game Pass a echar un tiento, pero si no, está tanto en Steam y Xbox Series o Xbox One, por unos 20 eurillos, que yo creo que es un precio justo para este juego, y si hay nadie tiene apuro, seguramente bajará por lo menos 5 euritos más en las próximas semanas, así que es un juego carne de que lo veamos en un Black Friday o en una rebaja de Halloween a 15 euros o incluso menos. Y la verdad que, no siendo un juego largo, es intenso, es entretenido y lo recomiendo hasta por 20 euros, creo que es totalmente recomendable. Tú has dicho que no puedes dejar para de jugar, ¿es que tiene ese final, end play, o sea, ese final de juego que puedes continuar jugando, o es que repites, reinicias el juego y vuelves a hacer otra partida? No, que no podía parar de jugar, eso era el viernes lo probé a ver qué tal y me quedé jugando hasta la madrugada, y después el sábado ni bien prendí el ordenador, me puse a jugarlo hasta pasarlo, pero una vez que lo pasamos no tiene rejugabilidad. En un momento tuve muchas dudas de qué pasaba si elegía otra historia, digamos, al principio había una elección bastante clara sobre qué libro elegir, que es lo que despierta una animación, como que hay algo, una chispa que le está empezando a aprender a nuestro amigo Vendetti pequeño, a nuestro amigo Francis, pero luego de eso se empiezan a dar un poco en base al libro que había elegido, pero recordando el nombre de los otros libros también puede que haya sido igual, y de hecho he buscado imágenes y trozos de gameplay en YouTube y son los mismos escenarios, la misma parte que jugué yo, así que no es un juego que tenga rejugabilidad, más que por nada, por volver a embelesarte con todo lo que es su propuesta artística. Perfecto. Yeah, put me out for good. And if it don't work out, you live and you learn. Pues dejando aquí este análisis de este Artful Escape, vamos a pasar a otro juego que ya no es tan indie, sino ahora es un poquito ya más conocido por la comunidad, y es que ha salido una... es una beta, ¿no? Si mal no recuerdo, Rudici. Segunda beta, sí. Segunda beta de Halo Infinite, que es multiplayer, y Rudy ya le está dando bastante caña. Así que, Rudy, ¿qué tal nos da estas impresiones de Halo? Pues Pues bien, la primera beta me quedé fuera, no participé, no se me olvidó participar, pero bueno, en esta sí que he estado atento y he podido probar pues lo que está proponiendo 343 para el multijugador de Halo Infinite. Y partiendo de la base de que he jugado muchísimo Halo 5 en el multi, pues tengo una buena base para ver qué cambios han habido. Entonces, lo más importante a destacar es que sigue siendo un Halo, no se siente como un Halo y no hay ningún cambio aquí a grosso modo de que deje de ser un Halo. Incluso diría que el juego pasa a ser un pelín más lento de lo que era Halo 5 hablando del multiplayer, porque uno de los grandes avances de Halo 5 en el multi era el dash. Teníamos como una especie como de propulsión que podíamos usarla tanto para golpear como para hacer un pequeño dash de sprintar, como para desde el aire cargar y hacer un golpe demoledor. Bien, esto no está presente, al menos de momento, en la beta. Y el gran cambio que tenemos son el equipo. Tenemos, además de las granadas, tenemos equipo. Hay distintos elementos del equipo. Podemos tirar una especie de barrera que se activa delante nuestro, que nos permite disparar al enemigo, pero que las balas de él no entren en la barrera. Es una barrera frontal, no es como el escudo burbuja típico de Halo 3, que se desgasta. O sea, a medida que nos van disparando, tiene distintos como paneles, y pues los paneles se van desgastando y pueden generarnos huecos en la barrera. Luego tenemos el gancho, el famoso gancho que ya se vio algo durante la campaña, pues para el multijugador también va a estar. El gancho tiene un uso limitado en el multijugador, tiene 5 usos, barreras por ejemplo creo que eran 2 de serie. Y entonces pues el gancho, tampoco os creáis que es un gancho que se puede usar a lo loco y continuamente, porque entre que solo lo podemos usar 5 veces y que tiene un rango bastante corto para lo que es un gancho en comparación con otros juegos, véase, yo que sé, lo que me viene más a la mente, el de los titanes, este Titanfall, que también tenías ganchos, esos ganchos iban de un lado al otro del mapa, estos ganchos son muy muy cortitos, no te permiten hacer cosas muy muy locas, entonces va bien para subir de un sitio al otro, pero no os esperéis que sea un gancho muy loco ni que la gente vaya a usar mucho, porque está bastante limitado, lo cual me parece bien. O sea, es más un gancho estratégico que no para estar haciendo el cabra. Pregunta respecto al gancho, ¿es algo que podemos, igual que la barrera, la usamos del principio y después la podemos recargar de alguna forma, los usos, o es algo que tenemos que encontrar por el mapa? Tenemos que encontrarlo por el mapa. O sea, empezamos sin ningún accesorio de estos y dependiendo del mapa multijugador en el que juguemos, en cada localización van a ir apareciendo estos objetos, igual que es típico los mapas del Halo, ¿no? Tiene sitios donde aparecen las granadas, sitios donde, y aquí van a haber sitios donde van a aparecer estos accesorios que son los que nos van a ayudar. Tenemos también un accesorio que nos permite pues crear como una zona que nos indica dónde están los enemigos, todos los enemigos que entren dentro, pues como de alguna forma holográfica vamos a poder ver dónde están los enemigos. Y seguramente me dejo algún accesorio de cabeza que no me acuerdo, pero bueno, a grosso modo estos son los accesorios más... Ah, no, tenemos también un accesorio que permite hacer como un impulso. Es decir, cualquier enemigo que tengamos cerca, por ejemplo, si lo pulsamos, lo lanzamos por los aires, no hace daño, pero el enemigo sale volando muy lejos, pero nos permite permitir para, por ejemplo, devolver una granada o devolver un misil, lo cual ya es más complicado de hacer, pero también. Y este, por ejemplo, si no recuerdo mal, tiene 5 usos. A lo counter, en plan, te viene el misilazo y lo devuelves. Exacto, sí, sí, crea como una onda expansiva delante tuyo y devuelve lo que devuelve, y te da una granada, un misil o un enemigo sale volando, lo envías lejos. Sí, sí, tienes 5 usos, tienes que ser muy concreto con el timing para hacer bien esto. Y el último accesorio que recuerdo que había era el sobreescudo, que eso es típico de todos los Halos, ¿no? Que tienes un doble escudo. Y aquí se mantiene el sistema de tener una barra de vida y un sobreescudo. Entonces, cuando se vacía el sobreescudo, empezamos a perder vida. La vida no se regenera, el sobreescudo, pasado un cierto tiempo, si nos estamos quietecidos, sí. En cuanto a las armas... Perdón, lo mismo que siempre, ¿no? O sea, sí. Escudo y vida, o sea, punto. Y tenés hay botiquines, entiendo, también, ¿no? En esta beta multijugador, en los mapas, no encontré botiquines. O sea, que solamente podías generar escudo. No sé si más adelante vayan a meter botiquines. En la campaña imagino que sí. Habían 2 mapas solo, o sea, que tampoco había mucha cosa. ¿Y modo de juego era únicamente...? ¿Modos...? Bueno, a ver, ahora te explico los modos de juego, déjame que acabe de explicarte las cosas que... Es que quiero saber si el escudo, digo, si el botiquín es por eso o no. Ah, no, es que solo es multiplayer, es decir, son 2 mapas multiplayer básicamente, con lo cual... Claro, pero mejor hay un modo de juego en el que no hay botiquín, porque la idea es que te maten a la mierda y reaparezca, y hay otro modo de juego en el que sí, porque es más continuo o algo. Bueno, eran todos 4 contra 4 y habían distintas modalidades, depende del día, o sea, había un día que era 4 contra 4 típico y el otro día que jugué era por objetivos, ibas alternando entre capturar la bandera y capturar zonas, en ningún caso habían botiquines. Clarísimo. Entonces, sí, en general recuerdo que en el Halo 5 también tenías eso, en los campos no habían botiquines. Volviendo, bueno, tema de armas, tenemos muchísimas cosas clásicas, y alguna otra que arma alguna otra novedad. Tenemos, por ejemplo, una metralleta con una cadencia más baja que la metralleta clásica, pero con una mirilla al estilo DMR, estos rifles de asalto que nos permiten tener más precisión. Entonces, un punto intermedio entre la metralleta clásica y las DMRs, que me ha gustado mucho. Creo que es una de las armas más destacables y que si se maneja bien puede dar mucha potencia, porque la puedo usar como una DMR, no tiene tanto alcance, pero tiene muchísima cadencia, con lo cual creo que es una arma muy devastadora. Tienes otra arma que lanza como una especie de cuchilla, aguijón, que mata de un tiro. Claro, tienes que enganchar el tiro. Pero no tiene que cargar, como puede ser un láser Spartan, que tienes que cargar el tiro. No, esto lanza al momento, pero hay que enganchar. Si enganchas, empalas al enemigo y le enganchas contra la pared. Está muy chulo. Y armas así más relevantes, nuevas, que haya probado. Hay una especie como de un lanzador de, como de un plasma que ocupa la zona del mapa donde cae, y que todos los enemigos que caen ahí dentro pues les hace mucho daño. Si le enganchas directo al enemigo, le tienes el plasma encima y le hace daño. Y pocas cosas así más relevantes. Hay muchísimas armas clásicas y variaciones. Y granadas, tenemos las típicas, más una nueva granada de plasma que lo que hace es como lanzar rayitos. O sea, toda esa granada, ¿sabéis esas bolas de plasma que tú tocas y todos los rayitos van hacia ti? Pues sí, lo mismo, tienes esa granada y si hay un enemigo cerca, los rayitos le van a él dentro de su radio de acción. Está muy chula. Y te puede hacer daño con tu propia granada. Sí, de lados. Sí, por supuesto. En Halo, todas tus armas te hacen daño a ti mismo. O sea, tienes que ir con, o a tus enemigos, a tus compañeros, tienes que ir con cuidado con cómo tirarlas. Eso puede ser un despiporre cuando la tires mal. Además de las de plasma, las que se enganchan, la granada de fragmentación típica, es decir, que y hay tenemos, fuego amigo, hay buen fuego amigo. El buen fuego amigo en Halo, que es tipiquísimo, entonces, ese misil mal tirado que, bueno. Entonces, más o menos son las novedades que he visto que están en la beta disponibles. Modos de juego, pues es lo que os digo, tenemos un modo de entrenamiento que me ha gustado muchísimo, es de los mejores modos de entrenamiento que he podido probar por varios motivos. Primero, tenemos un modo de entrenamiento en el cual podríamos probar cada arma de forma individual, incluso nos ponían un reto con enemigos delante a dianas a matar, los enemigos moviéndose para sacar puntuaciones. Y luego teníamos un modo arena, que era lo primero que probé, porque el multijugador, el matchmaking, solo está habilitado ciertas horas, y cuando lo puse al inicio no estaba el matchmaking habilitado, pero yo puse ese modo arena de práctica, y os juro que los primeros 2-3 minutos yo creía que había entrado en el multijugador. Los bots que han puesto 343, yo ya lo había leído, pero es que hasta que no juegas no te das cuenta, los bots que han puesto, la inteligencia artificial es increíble, realmente te da la sensación de estar jugando contra personas. Los patrones, los movimientos, las habilidades, lo que hacen, es que es como estar jugando contra personas. Depende del nivel de dificultad, pues puede ser juego personas más buenas o más malas, pero los patrones, desde luego que parecen personas. O sea, es un modo que estás en un campo, tienes 3 bots compañeros, 4 bots enemigos, de hecho lo puedes ajustar, si quieres jugar un 1-1 puedes cambiar los bots en tiempo real, con lo cual te das cuenta que no son jugadores, que son bots. Y me gustó muchísimo que tú en cualquier momento le das a pausa y puedes cambiar las armas que tienes, los accesorios que tienes. Dices, oye, que quiero probar lanzamisil, te lo pones. Que quiero probar esta granada, te la pones. Que quiero quitar bots, te los quito. Quiero añadir bots, los quito. Al momento, sin pausa, sin nada. Con lo cual, por ahí, fue un modo que me ha sorprendido. Y esta inteligencia artificial me da muy buenas migas, porque si es tan buena haciendo esto, yo creo que nos va a deparar un modo campaña impresionante. Porque si esto pueden hacer estos bots, pues vamos a ver qué van a implementar con los enemigos en el modo campaña. Y para finalizar, en el aspecto técnico, bueno, tenemos un multijugador que para hacer un multijugador se ve muy bien. Yo lo he jugado en Series X, entonces por supuesto estoy viendo una de las mejores versiones, solamente la de PC podría ser mejor, dependiendo de la máquina. Y la verdad es que se ve bien. A ver, no estás viendo nada que digas qué escándalo, esto es Next Gen, esto es una burrada. No, por supuesto, es un juego de pasada generación, además de que es un modo multijugador que... los juegos de Microsoft, digamos los estándares, por ejemplo Halo o Gears of War, es muy típico que los modos multijugador bajen las calidades gráficas de forma notable en comparación con las campañas para mejorar el rendimiento. Aquí tenemos dos modos, un modo calidad gráfica, un modo rendimiento. La verdad es que la diferencia gráfica es mínima, es decir, como si mientras tú juegas no se ve la diferencia gráfica, tienes que pararte y fijarte en detalles, realmente en detalles, para ver que hay una bajada de resolución, para ver que algunas texturas cuando están a lo lejos bajan, pero realmente la diferencia gráfica entre modo gráfico y modo rendimiento mientras juegas es inapreciable, y la diferencia en rendimiento de jugar de a 120 al modo, no sé, al modo rendimiento no sé cuánto vaya, al gráfico no sé cuánto vaya la verdad, pero me rascaba. O sea, directamente me puse el rendimiento porque rascaba, o sea, no iba, iba más o menos fluido, pero tanto rascaba. Y el modo rendimiento iba a 120, bueno, o mucho, o sea, más de 60. Iba muy, muy fluido y sin ningún problema. O sea, que era un gustazo jugar con esos ajustes. Y finalmente, bueno, configuración de botones, configuración de sensibilidad, de, bueno, una configuración amplísima para que tú puedas configurarte tus controles como tú quieras sin ningún problema. Así que me parece genial lo que están haciendo. O sea, se nota que es un Halo, han metido cositas, estos elementos, gadgets, accesorios, van a dar mucho juego, mucha estrategia en el mapa para ver dónde se cogen. Y yo me quedo con una IA que me ha sorprendido muy, muy gratamente. El matchmaking, cuando estaba habilitado, funcionó súper rápido y súper bien. Y nada, se siente muy bien, se siente muy Halo. Y se siente que aquí hay material para poner cosas muy guays y muy grandes. Y a ver si próximamente puedo probar el Big Team Battle y ya os explico qué tal cuando sean más masivos. Porque hasta ahora todo ha sido el típico 4 contra 4 en 3 mapas que puede probar. Que en general su diseño es muy bueno. Son mapas muy intrincados, con muchas posibilidades. Y que te los tienes que conocer para poder realmente sacar rédito a las partidas. Y bueno, por lo que tengo entendido, no falta mucho para que salga. En principio faltan 2 mesecicos, el 8 de diciembre, ¿no? Se dice que se lanzará. Sí, 3 meses, ¿no? Bueno, 2 y medio. Sí, bueno, 2 y medio, ¿no? Estamos en octubre, noviembre. Ah, no sé. Sí. Claro, 2 meses. 2 meses, sí, un poquito. Sí, sí. Cuando lo estés escuchando, solamente sean 2 meses. Sí, esto eran pruebas de estrés de servidores. O sea que por eso las horas eran concretas para jugar. Y les digo, no he tenido ningún problema, los servidores han aguantado bien. Así que, amantes del multiplayer del Halo, si no habéis probado la beta, tranquilos, que 343 está haciendo un muy buen trabajo y se siente un muy buen Halo. Pues bueno, vamos a dejar ya Halo Infinite, que lo volveremos a tocar, evidentemente, y nos vamos a centrar en la Nintendo Direct de este pasado 23 de septiembre, y vamos a tocarlo porque no vamos a comentarlo todo en detalle, pero sí vamos a comentar aquellos temas que más han gustado, cabreado, sorprendido. Y lo voy a anunciar ya porque si no sé que voy a tener el ruido el rato comiéndome la oreja. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Va, Ruedi, habla de una puta vez del Bayonetta 3. Yo iba a aprovechar para tocarte los huevos con el ceguero de que... luego entramos al meollo, va, desahógate con Bayonetta, que la tengo aquí mismo en pantalla y me está mirando con los ojitos. Bueno, al fin, tras no sé cuánto tiempo ya se ha dado fecha, año de lanzamiento. Bayonetta 3, al fin, fue con el cierre del Nintendo Direct, el gran cierre, sale para el año que viene, cuando, ni idea, solo 2022, pero al fin se ha visto el juego se ha visto en movimiento y bueno, tenemos... Se ha visto lo clásico que se puede ver de un Bayonetta en su sistema de hack and slash, con el tiempo bruja, con los combos, con los movimientos contra algún tipo de enemigos. Y también se ha visto como Bayonetta controlando a, pues como invocaciones, controlando como a bichos más gordos para pelear contra otros bichos más gordos, lo cual a mí me lleva a una teoría muy loca, pero no tanto por si veis el tráiler. Y es que en el tráiler, antes de que aparezca Bayonetta, aparece una especie de peluche de perro, bueno, alguien como si estuviera alguien disfrazado con un peluche de perro gigante, que es exactamente el disfraz de uno de los personajes de Astral Chain. Y Astral Chain es un videojuego en el que se basa en que tú controlas a unas especies de invocaciones no tan grandes con las que invoca Bayonetta. Entonces yo no sé si vayan a hacer un cruce de universos o qué vayan a hacer, pero ese control de un bicho más gordo que está haciendo Bayonetta a distancia, más sumado a ese traje del bicho este de Astral Chain, a mí me hace ver que a lo mejor vayan a añadir de alguna manera componentes de Astral Chain, o que ese control de ese bicho a distancia pueda estar inspirado de alguna manera en Astral Chain. No lo sé, ya veremos, pero a ver, son juegos de la misma compañía. Eso te voy a decir, Platinum Game, o sea, podría ser. Claro, entonces yo ahora estoy aún más hipeado, quiero decir, al fin se enseña y encima van a hacer algún tipo de cruce con Astral Chain, no lo sé. Ha sido un simple guiño, que a mí ya le encanta trolear, entonces también puede ser que lo haya metido por los loles, no lo sé, veremos. Pero que a ver, que lo que poco que se ha visto, se ve Bayonetta en estado puro, más este efecto, y sí que he leído muchas partes por ahí, que se ve feo. A ver, señores, la Switch no da para más. Si tú quieres que el juego vaya fluido, que es lo que hace falta para un Bayonetta, no le pidas que sea algo gráfico completamente despamparante. Tampoco busca ser un cel shading, que normalmente ayuda a tapar, a disimular mejor los errores, ¿no? Esto es un juego que busca relativo realismo y quiere ser fluido. Entonces, no esperéis aquí grandes florituras, porque no lo va a ser. Quiero decir que técnicamente es muy similar a lo que era Bayonetta 2, pero es que ya Switch no da más. Por otro lado, tenemos otro clásico de Nintendo. Ya sabemos que Nintendo y sus clásicos, bueno, siempre van de la mano, y es ni más ni menos que Kirby. O sea, un Kirby y la Tierra Olvidada, que también aparecerá en Switch en la primavera de 2022. Y en principio recorrerá las ruinas de una civilización antigua, salvando, absorbiendo a los jefes. Bueno, lo que es Kirby. La verdad es que, bueno, pinta guay. Pinta guay y más. Kirby, creo que no tenemos. Hacía tiempo no veíamos un Kirby, ¿no? Sí, y aparte un Kirby tridimensional, que parece algo un poco raro. Yo cuando empecé dije, Kirby ha encontrado el escenario del shopping del Left 4 Dead, pero no, seguía siendo Kirby, no había zombies, había los enemigos clásicos. Y para ser un juego 3D parece llamativo. A mí los plataformas 3D no son mis favoritos, pero Kirby siempre bien, siempre son juegos disfrutables y entretenidos, y un poco para todos los públicos. Es el easy mode de las plataformas de Nintendo, así como un Donkey Kong siempre suele ser el modo difícil de los plataformeros. El Kirby siempre es para que jueguen los más pequeños y se lo puedan pasar teta con eso. Sí, de hecho lo comentábamos en directo en el Telegram con los oyentes que estaban viendo, que si no nos equivocamos, es el primer Kirby 3D. Hasta ahora Kirby nunca no había pasado de las dos dimensiones. Y bueno, como dice Alexis, se ve muy bien. Al final se ve un plataformas tridimensional muy variado, algo que Nintendo sabe hacer muy bien. Con lo cual, bueno, habrá que... Yo al menos le seguiré el vistazo, porque realmente es que se ve divertido, se ve variado. O sea, que es Kirby, pero es que realmente el mundo encaja muy bien, y estas mecánicas 3D sabemos que para plataformas Nintendo las sabe bordar muy bien. Entonces, yo le tengo el ojo echado, la verdad. Continuamos con... Porque vamos a dejar evidentemente los temas más candentes y más guays para el final. Comentamos así rápidamente, se anunció hace poco en PlayStation Showcase que el remake del KOTOR, el Star Wars Knights of the Old Republic, se ha confirmado que el 11 de noviembre llegará la versión original del juego. No es el remake, sino el juego original 2003. Bueno, es algo, es un jugazo, con las cosas como sean, pero eso no es el remake, es el juego original. Sí, pero poder jugarlo en todas partes... Sí, sí. Pero en principio porque el remake no se dice nada de Switch, ¿no? Que yo sepa, el remake solo es de Play y no sé si saldrá en Xbox, pero en principio no sabrá Switch. En principio no han dicho nada, ¿no? Después también tenemos Chocobo GP, Mario Kart con chocobos. A ver, pero a muy ver. Descarado, ¿eh? O sea, sí, sí. El Sonic aún tenía algo de su personalidad, pero es que esto es descaradísimo, es un Mario Kart, cambió los skins y punto. Tal cual, tal cual. Tenemos también el ActRaiser Renaissance, que es una especie de remake del clásico este de Super Nintendo, que es el que combina las plataformas con la acción. Bueno, en principio es verdad, ya está a la venta en PS4, Switch y PC por 30 euros. Si lo queréis, vuestro es, mío no, porque no creo que lo vaya a jugar. Y por último, no sé si queréis, bueno, antes de empezar por lo gordo, esperaremos el Splatoon 3, que se enseñó un poquito más de Splatoon 3. Que bueno, va a haber un modo historia, parece ser que va a tener algo más de ambición que habíamos visto hasta ahora, y que saldrá para 2022 sin saber más, pero bueno, que en 2022 pues tendremos Splatoon 3, y que parece ser que va a apostar mucho más por la historia de lo que habían hecho los otros dos juegos. Cierto, y también saldrá Disco Elysium, es uno de los juegos que más gustó de hace creo un par de añitos, sí, creo que sea por el 19, y se confirma que saldrá en algún momento también saldrá el 12 de octubre y llegará en formato digital. Luego, en 2022, llegará con una edición física, pero de momento no se ha hecho nada más. El precio lo podéis encontrar en la eShop por 40 lereres. Y bueno, también saldrá una expansión, Monster Hunter Rise Sunbreak, una expansión que llegará también en verano del 22, con nuevas zonas, nuevos monstruos, nuevas historias, y en principio también se dice que habrán más rangos de misión y los jugadores tendrán que progresar para tener más rangos de misión y deberán dominar una nueva jugabilidad, que aún tampoco se sabe muy bien a qué se refieren. Y el plato fuerte, a ver, va, Ruedi, suéltame la preguntita. Nada, oye, que te la responderé rápido, a ver. En los 90 yo no creo que los seguidores se imaginaran sin consola y sacando sus clásicos en una consola de la competencia de Nintendo, más con su mando original y todo, ¿no? ¿Sabes que ya hace mucho tiempo que está el Sega Mega Drive Classics para Switch? Bueno, quiero decir que estarían incluidos en la suscripción de la compañía Nintendo, no... Sí, sí, espérate, que eso vamos a reír, que ahí hay tela. Para los que no sepáis la noticia, Nintendo ha anunciado que van a lanzar en el servicio de suscripción de Nintendo Switch Online un paquete de expansión en el cual se podrán jugar a juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive. Muy bonito, me gusta. El catálogo de juegos que podremos tener, evidentemente son los clásicos, no esperéis que haya nada del otro mundo. Para empezar, en 64 tenemos el Super Mario 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox 64 o Lylat Wars, el Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis, Winback, Yoshi's Story, Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, Legend of Zelda Majora's Mask, Kirby 64, Mario Golf, Paper Mario y F-Zero X. Algunos aparecerán en el momento del lanzamiento y otros aparecerán un poco más tarde. Y luego para la consola de Sega, para Mega Drive, tendremos pues evidentemente los clásicos, clasicazos, que son Sonic 2, Streets of Rage 2, Echo the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Contra Hard Corps, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Phantasy Star 4, Ristar, Shining Force, Shinobi 3, Return of the Ninja Master and Strider. Me parece bien. Y, a ver... No sabemos cuánto va a costar de más este plus, de momento. Exacto, espera, es lo que vamos a comentar. ¿Cuál ha sido? Porque de momento no hemos dicho el motivo, pero hemos dicho que la gente estaba cabreada y diréis, coño, ¿cómo la gente se puede cabrear si van a sacar estos juegos con la suscripción tal? Pues porque todo viene con, como decía Max Payne, la suerte viene con una etiqueta en el precio, y aquí en este caso la etiqueta es que van a ampliar el precio de lo que valdrá la suscripción. No se sabe cuánto, pero para poder tener acceso a este catálogo de juegos tendremos que pagar un poco más. Y yo dejo aquí a Alexis porque creo que noto la onda expansiva de su cabreo desde casa. Sí, tal cual. Yo estaba viendo la conferencia y cuando empiezan a anunciar que por fin llega Nintendo 64, que era algo que se estaba pidiendo hace mucho por el tema este de la consola virtual del online, imaginarás lo que me importa tenerlo o no, digamos, es un icono más en el menú de la Switch, no más que eso, pero la Nintendo 64 sí que me parecía muy llamativo, muy interesante. Me estaba riendo mucho por la gente que se compró el All-Star roñoso este de Nintendo el año pasado del aniversario de Mario. Esta gente, hay mucha gente que se lo ha comprado para jugar a Mario 64. Y se ha pagado 60 ñapos para el Mario 64 y ahora viene Nintendo y dice, ¡ole! Al online. Y digo, esa gente tan feliz no estará. No había caído en esta jugada de Nintendo. Claro. ¡Qué hijos de puta! Y claro, porque al final es lo mismo. Oye, que al menos ROM, ahora ya te lo venden. Ahora si lo quieres jugar, paga la suscripción. No, el juego sí que... Sí, yo lo he visto, yo no sigo, que en el MediaMarket lo sigo viendo, que no se ha vendido, que pensamos que se va a agotar y tal. En MediaMarket lo tienes a cholón, el juego. Porque se han venido arriba y han distribuido millones de copias más de la que en realidad la gente necesita de un recopilatorio de ROMs por 60 pavos. Sin duda. Pero a mí me estaba gustando muchísimo la idea, porque digo, a ver, un jueguito rápido como un Mario Tennis, tenerlo ahí por pagar el online, que nada, el online de Nintendo cuesta absolutamente nada, y yo todo modo lo pago para jugar a los de Super Nintendo, porque por ahí mis hijos se ponen a jugar al Mario ahí, o yo me pongo a jugar al Link to the Past, digamos, algo que como cuesta tan poco, siempre está, por más que no juegue online, digo, de putísima madre, pero no, es Nintendo, así que pago extra para poder acceder a las ROMs. La verdad que fue para mí lo peor del evento, un evento que por otra parte me gustó mucho en ritmo, no sé si tanto en juegos presentados, creo que estuvo correcto, creo que estuvo bien. No dieron la chapa con Smash, no dieron la chapa con Animal Crossing, porque cuando llegaron a esos puntos dijeron, al que le interese hay un especial para esto, y listo, no fue un Nintendo Direct de 15 minutos explicando los nuevos movimientos del Smash, ni el escenario de no sé quién puta mierda, sino que me gustó mucho cómo se llevó todo, y nada, para mí lo peor, el bajón más grande del evento fue eso, es decir, tenemos un servicio que estamos tratando de impulsar, tenemos esto que ya es nuestro, que no nos cuesta nada ponerlo, pero lo mismo les vamos a cobrar por eso. Y ahí está, vamos a tener que pagar un extra para jugar a los juegos de Nintendo 64 y bueno, quizás hasta alguien los pague para jugar a los Mega Drive. Yo la verdad que no... con esa parte me quedé loco. La verdad fue un reflejo más de la Nintendo de estos tiempos, un reflejo más del aniversario de Zelda, un reflejo más del aniversario de Mario, un reflejo más de una empresa que está tratando de sacarnos las monedas, pero en plan bully, pero como en película americana, ¿no? De cogernos por los tobillos y darnos vuelta a ver hasta que caiga el último céntimo, sin ofrecer demasiado a cambio, por no decir poco y nada. Es que es lo que decíamos, si nosotros nos paramos a pensar en... Porque bueno, me decías ahora, contestando en serio, que Nintendo saque el catálogo de su competidora tal y cual, claro, pero es que digo, es que ya hace tiempo que, para entendernos, esa pelea de Nintendo y Sega desapareció desde que empezó a aparecer Sonic en los juegos de Mario, claro, de hecho, en Game Boy Advance. Correcto. En Game Boy Advance salieron un huevo de juegos de Sonic. Sí, correcto. Por eso digo que ya a partir de que Sega dejó el mundo de las consolas y se centró en hacer juegos, pues ya Nintendo pasa a ser una aliada, porque ya necesita de esas plataformas para seguir distribuyendo sus juegos. Por lo tanto, evidentemente se puede decir que la lucha entre Nintendo y Sega la ganó Nintendo, evidentemente, y muestra de ello es que en las plataformas de Nintendo están apareciendo los juegos de Sega. Pero aún así, el juego, en lo que os decía yo, del Genesis o el Mega Drive Classics, hay como un cojón de juegos, creo que hay 53. O sea, para todos aquellos que le interesen jugar a juegos de Mega Drive en la Switch, este título pues tiene bastantes, bastantes cosas más, pues desde el Alex Kidd hasta todos los Golden Axe, todos los Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3D, bueno, el mayor de Sonics, los tres Streets of Rage, o sea que Wonder Boy tienen bastante más chicha que el servicio de online de Mega Drive para Switch, que no quiere decir con eso que no vayan a ampliarlo, quizá en un futuro, no lo sé, pero yo creo que Mega Drive es como un pequeño caramelito, es decir, mira, pues toma, para los más nostálgicos, yo creo que, como bien dice Alexis, la chicha fuerte, el plato fuerte es en poder jugar los juegos de Nintendo 64, y la verdad es que es una pena, porque cuando empecé a ver la lista, digo, hostia, pues pensaba que todos serían juegos first party de Nintendo, o sea, todo hecho por Nintendo. Pero luego cuando veo que hay Banjo-Kazooie, es decir, Rare, detrás, yo no sé si en un posible futuro grande, mágico del mundo de la piruleta, podría aparecer algo como GoldenEye. Sé que había movidas con Activision, sé que hostias, pero bueno, el juego clásico de Nintendo 64, no sé si en algún momento podría llegar a esta plataforma. A mí me encantaría, y ya lo digo ahora, seguramente pagaría ese al menos un mes de OLED para jugar al juego, pero bueno, ya veremos. Sí, hay muchos GoldenEye que pueden salir, veremos si los acaban sacando. A ver, en particular GoldenEye lo dudo, pero infinito por lo que cuesta emular ese título. Es uno de los títulos de Nintendo 64 que más difícil de emular es, que más potencia de cálculo en el procesador tiene, y al final la Switch es un puto procesador de móvil de hace 4 o 5 años atrás, así que no... Pero que no pueda emular este juego de 1997, aunque sea tan jodido, de verdad. Aunque no lo creas, cuando se prueban todas estas TV Box o consolas chinas portátiles y demás que dicen emular Nintendo 64, no se prueban con el Mario, porque el Mario lo corren todas. Sí, se lo prueban con el GoldenEye. El GoldenEye es el punto de prueba de esto. Y tendría que estar muy bien hecho el trabajo, y no veo a la Nintendo ahora en pos de hacer bien un trabajo así solo por los fanáticos. Bueno, supongo también es como todo, a lo mejor es un pequeño globo sonda para ver la gente cómo responde, y si ve que hay interés, que la gente paga y demás, quizá con el tiempo, no digo que sea este juego, pero quizás sí que amplíen el catálogo, porque en principio no se os ha dicho que serán estos juegos, no se ha dicho nada más, quizá con el tiempo, pero bueno, ya lo veremos. Y también se ha anunciado que lanzarán mandos inalámbricos inspirados en cada una de estas consolas, es decir, en uno de Nintendo 64 y en uno de Sega Mega Drive clásico, el de 3 botones, que podrán comprarse a 50 euros cada uno. Y luego casi nada. Sí, tampoco me sorprende. Y luego está el de 6 botones, ¿no, Rudy? Que decías ese que ese no va a salir. El de 6 botones va a ser exclusivo de Japón. No va a salir fuera de Japón, con lo cual imaginaros cuando lo veáis por eBay por aquí, pues si estos valen 50, pues ese lo podemos comprar aquí fácil por 100, 150. Correcto. No creo que de salida, si estos valen 50, yo no creo que el otro baje menos de 70. Ah, pero aquí que te lo revenda, alguien que lo compra aquí que te lo revenda. Valdrá un montón de euros. Van a especular, esperaros que con ese van a especular, y ahora todo el mundo dirá, oh sí, lo necesito, el mando de 6 botones, y vais a ver cómo se va a volver loca la gente. Y ya por último, vamos a continuar con... hemos de hablar la noticia guay, noticia cabreada, y vamos a hablar de la noticia de ¿qué cojones es esto? Y es que se ha anunciado una película de Super Mario... No, pero la película ya estaba anunciada. Bueno, se han anunciado de la película Super Mario, se ha anunciado el reparto que pondrá voz a los personajes. Claro, nos hemos quedado todos un poco con el culo torcido, ahora os voy a decir los más conocidos, para que todos aquellos que no lo sepan, pues la película de Super Mario, que llegará en principio en Estados Unidos el 21 de diciembre del 2022, no sé si aquí llegará más o menos... Bueno, no, miento, se ha dicho que aún no se ha anunciado en Europa, en Japón y en España, o sea que finalmente 21 de diciembre será de 2022 Estados Unidos, y ya veremos... cuando llegan por aquí a nosotros. Entonces, ¿cuál es el tema? Pues quizá en los que estéis un poquito puestos en el tema de doblajes y demás, sabréis que el doblador de Mario de toda la vida es Charles Martinet, es nuestra voz clásica y queridísima de Mario, pues no va a ser este actor de doblaje que le ponga la voz, sino que será el bastante conocido Chris Pratt, tanto de Guardianes de la Galaxia, Jurassic World, será quien le ponga la voz. Entonces aquí ha habido un poco de... Vamos a ver, yo me considero... O sea, me gusta el chico como actor, la verdad, no me desagrada, al contrario. Claro, ponerle la voz a Super Mario, después de tener la voz de Martinet en la cabeza, pues va a ser yo creo que un trabajo bastante complicado, porque todos... tenemos la voz del puto Mario en la cabeza, sabemos cómo habla, sabemos cómo las frases, lo hemos oído 1,000,000,000 de veces. Entonces, claro, va a ser un trabajo muy difícil y va a tener que poner toda la carne en asador para sacar un trabajo decente y que guste a la gente. Os digo que, ojo. Pero es que luego va a venir también como Peach, la actriz famosa por Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy, que pondrá la voz a Peach, y también... conocidos tenemos a Bowser, el malo de la saga, que sea Jack Black, famoso Jack Black de Tenacious D, Escuela de Rock, Kung Fu Panda, y Donkey Kong, sea Seth Rogen, que también de la trap trupa esta del James Franco y toda esta gente, de Super Salidos, Juega hasta el fin y demás, pues será quien haga de Donkey Kong. Estos son los más conocidos. Claro, el coger a gente famosa... volvemos a lo mismo, sí que algunos de ellos, sobre todo Jack Black, sí que ha hecho temas de actor de doblaje, como puede ser la historia del Brutal Legend, que le puso la voz al protagonista. No sé si Chris Pratt y Anna Taylor-Joy han hecho algo de doblaje, ahí ya me pierdo un poco, pero yo creo que están tirando también, aprovechando el tirón que están teniendo ahora mismo tanto él como ella, que están en la cresta de la ola, para lanzar esta película. Entonces, os quiero preguntar, ¿creéis que es un buen acierto seguir este tema de famoso y demás? Hostia, o Mario, que ya no hace falta presentación porque creo que es el más famoso del mundo, podríamos haber tenido otra cosa. Quizá no tan famoso, pero conocido, como puede ser el puto mismo Martinet. No, es un gancho para atraer a la audiencia, claramente. Precisamente Chris Pratt y la Anna Taylor-Joy deben ser hoy de los actores más cotizados, por así decirlo. Chris Pratt segurísimo, porque aparece el comercial de los conguitos y está el puto Chris Pratt, está en todos lados, y es como un actor del momento, es una actriz del momento, está el puto Jack Black, están superestrellas que deben costar una puta barbaridad. y si se van a desembolsar esa puta barbaridad es porque esperan que los propios nombres llamen más la atención. De ser necesario, y yo creo que no, porque de todas formas, tal cual lo has dicho, es la película de Mario. La gente la viene a ver por la película de Mario. No sé, está claro que todos los del mundo de Super Mario, de Nintendo, los gamers, vamos a ir atraídos por esa película. Pero no sé si alguien del cine va a decir, oh, Chris Pratt, su buena actuación en Parks and Recreation me hace dar ganas de ver una película de un plomero gordo en animación 3D. Lo dudo mucho, no creo que pague mucho por ahí, pero sí que es cierto que como llamamiento de atención lo tienen, y es una película que necesita llamar la atención porque van a aparecer bajo la sombra de una de las películas más icónicas de la historia de los videojuegos, que es la primera película de Super Mario. No dije buena, en ningún momento dije buena, dije icónica, porque realmente es para los memes y para toda la mierda que se pueda hacer de la película, es icónica. Entonces esta no puede ser algo así nomás. A mí creo que lo que más me duele es que como la veré con mis hijos, la veré doblada, así que creen por culo a Chris Pratt y al final si no voy a escuchar la voz de ninguno. Eso te va a decir que estamos hablando mucho de los actores originales y actrices originales de la película, pero claro, aquí en España muchísima gente la va a ver doblada. Es decir, todo esto se va a ir a la puta y vamos a tener a actores o actrices de doblaje. Espero y deseo que no cojan también a famosetes de turno para hacer otro Andrés Iniesta y piratas. Con perdón por Andrés Iniesta, que puede ser muy bueno jugando a fútbol, pero de actor de doblaje que deje a los profesionales. Punto y punto y final. Mario, o sea, así de claro. Ibai. Bueno, a ver, aquí es al menos que, están cogiendo es que... actores. No serán de doblaje, pero son actores. Mientras no cojan a famosos que no sean actores, pues. Pero eso que decimos. Está claro, está claro. Ibai tiene que ser uno. ¿Quién otro? El Rubio. El Kun Agüero, podría ser, claro, el Rubio, para otro. Sí, sí, sí, yo lo veo. No jodamos. No, perdona. El Rubius ya hizo, sí, claro. Ya hizo en Jet Set Radio o algo así. Ya hizo él un personaje. En Jet Set Radio no. En The Xbox, hostia. Sí. Sunset Overdrive. Sí, sí, en Sunset Overdrive. Sunset Overdrive. Por eso digo que no me. No sé yo hasta qué punto vamos a tener esto. Del único que me fío en que, ojo, me fío, que no estoy diciendo que los otros los hagan mal, pero del único que sí que creo que va a poder estar a la altura es Jack Black, porque es ya lo ha demostrado y ya se ha metido en todo el mundo del videojuego. Y quien haya jugado a Brutal Legend en inglés, habrá visto que el trabajo que hizo el colega es bastante decente, y además es un puto fricazo, o sea que... Pero los otros dos... Ya ha doblado muchas películas de animación también. Ha prestado la voz para muchas películas. O sea, el trabajo, el doblaje fuera del mundo del videojuego también que lo tiene. Claro, incluso Seth Rogen creo que también podrá... Pero hostia, es que Chris Pratt y Anna Taylor-Joy es que... No sé, y mi pregunta, y supongo que la que nos hacemos mucha gente, es por qué no han cogido al actor de doblaje de Mario, porque es actor de doblaje, precisamente. No es que sea la voz que sea, mira, una voz icónica y no sepa solo sea... No, es que es un actor de doblaje. Joder, es que más icónico que él, no sé. Hombre, yo creo que no lo han cogido. El principal motivo es porque él pone más de una voz, con lo cual puede ser un poco difícil, ¿no? Para él estar haciendo varias voces a la vez, como puede pasar en una película. Y a ver, él normalmente lo que hacía eran sonidos concretos. Yo no sé si puede mantener ese tono durante pues la hora y pico, bueno, no sé, media hora de diálogo que deba tener, o no sé si serán 20 minutos. Es que yo imagino que el tío debe acabar muriendo de poner esa voz tanto rato, no sé. 40 minutos. Claro, a lo mejor se muere. Es completamente inviable para necesitar un globo de helio al lado para que mantenga el tono, ¿sabes? Es que... A ver, básicamente quien hace Charles Martinet hace Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Toadsworth, Baby Mario y Baby Luigi, ¿vale? O sea, claro. A ver, que sí, que si quieren, por esto va por Thomas, va por TX, se podría hacer, pero a ver, tampoco es cuestión de coger a este hombre y dejarle sin voz, pero solo hacer Mario él y los demás sí que no, sí, otros, ¿vale? Mario yo sería... lo veía con un principio de esquizofrenia fácil. A ver, la cosa está en que si no le ponen a él, obviamente están poniendo famosos para buscar más tirada. O sea, aquí esto es una producción, Nintendo se está metiendo en algo muy gordo, que es hacer una película con su franquicia más visible, más importante. Que es decir, la segunda película. Sí, exacto. Pero sí, no, que sí, que es la segunda película, pero digamos que es la primera en la que ellos realmente están encima de la película. La otra dijeron, sí, hacerla, y luego pues salió lo que salió. Y aquí están encima, que es Miyamoto está ahí encima continuamente revisando qué va a salir de la película. De hecho, él fue quien reveló toda esta información. Y entonces, yo no sé hasta qué punto pues están dejando a aconsejar, porque obviamente ellos son una compañía de videojuegos, pero precisamente creo que es DreamWorks quien está haciendo la película y buscando la forma de sacarle el máximo rédito. Y contratar a esta gente famosa pues va a hacer que mucha gente que lo estamos viendo hoy en día, con el, yo por ejemplo lo estoy viendo, o lo hemos visto con películas sobre, por ejemplo, la saga Avengers, ¿no? Que ha dicho mucha gente que sí, que superhéroes que no sé qué, y al final pues porque tienen actores famosos más los superhéroes que les sonaban un poco, pues han acabado yendo al cine y la ha visto a todo Kiski. Pues aquí lo sí, mismo. Pero es que esto no es lo mismo, Rudy, porque esto es la voz. Y esto, tú vas a ver al muñeco, así de claro. La gente va a ver al muñeco, no va a ver a Chris Pratt. Bueno, pero es que si sale Chris Pratt anunciando la película y diciendo que él lo ha doblado, pues habrá... Y ellos entenderán que así venderán más. Yo te digo, yo como soy un... Sí, pero volvemos a lo mismo. No... Sí. Volvemos a lo mismo. Es decir... Sí, en redes le harán bombo también. Sí, no, evidentemente, todo. Pero es que lo que me vengo a referir es que Mario es el personaje de videojuegos más conocidos de la historia del mundo mundial y seguramente del espacio. O sea, y no hace falta presentación. Tú dices que hace... A ver, si dices no, me invento, ¿eh? Vamos a hacer... Por el primero que viene a la cabeza. Vamos a hacer una película de... el primero que venga a la Sonic. Cabeza. No, Sonic, eso ya se ha hecho, hijo mío. Iba a decir Max Payne, pero bueno, ya se ha hecho la película, pero vamos a hacer la película otra vez, Max Payne. Y entonces ahí sí que dices, hostia, voy a coger a gente muy conocida, porque Max Payne es conocido para los jugadores, pero quiero abrirlo al mundo, a todo el mundo. Vale, pues entonces ahí puedo entender que cojas un Pratt, cojas, yo que sé, a gente de moda, un Brad Pitt, cojas un DiCaprio, cojas algo así muy potente. Y como chicas, pues ahora mismo, pues Anya Taylor-Joy, Emma Stone, Emma Watson, no sé, cosas que digas, vale. ¿Pero Mario? ¿Quién no conoce el puto Mario? Es que es absurdo tener... Y no sé, pero digo, yo... No... Creo, deseo y prefiero pensar que ha sido temas de que al actor de doblaje oficial de Mario no podía por lo que fuera, que no fuera por una puta estrategia de marketing. Por la edad, otras cosas también puede ser. Hombre, son 60 años, pero está para trabajar tranquilamente. Y a Constantino Romero. No lo sé. Es un mundo que desconozco y yo, sinceramente, es información que a mí me da bastante igual. O sea, a mí la película, bueno, espero que hagan algo decente y que sea entretenida, pero no es algo que me interese especialmente. Y quién la doble, quién no la doble, tampoco me parece relevante, quitando el hecho de, claro, eso, que tienes una voz de Mario y va a ser muy difícil, pues, no pensar en esa voz y que la cambie. Sí. Y yo lo que dije, yo igual la voy a ver en español porque voy a ir con mis hijos, así que como si ponen a, no sé, Ricky Maravilla, me importa una mierda quien sea el original, total, yo la voy a ver en español. Hostia, espera, que ahora es cuando, al final de todo, yo no vamos a dejar que los oyentes nos den una hostia, vamos a dar una hostia nosotros mismos. Estoy aquí chequeando cosas de Twitter de Nintendo América y pone check out the voice cast for the upcoming movie below, o sea, chequead el casting de voz para la próxima película, ¿vale? Para la película que va a venir. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastián Maniscalco y Charles Martinet. Sí, sí, en la presentación de la Nintendo Direct dijeron que Charles Martinet iba a salir, pero va a hacer un cameo. Pero es que han dicho que hará un cameo, dice, sí, sabemos que no es que la voz de Mario ha sido este actor, si lo comentaron en el Direct, y dijeron, estad atentos para ver dónde estará en el de la película. O sea... Claro, un cameo a Stan Lee de toda la vida. Se me había olvidado. Sí, es que es lo que menos me interesaba a mí del direct. No te voy a mentir. Bueno, pues a ver qué sale todo esto. Yo, como fan del cine, la verdad es que me hubiese gustado al señor Martínez tenerlo en pantalla, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza a Chris Pratt y a Anya Taylor-Joy, a ver qué tal. Yo la miraré la veré en dos veces, o sea, la veré en doblada como en original, a ver qué tal, a ver quién ha hecho mejor trabajo. A Moniki, a esta sí te acompaño a verla, si no te importa. Venga, así te devuelvo el Donkey Kong en 2022. ¡Al fin, joder! Pues bueno, chavales, creo que este express largo, solo como cosa, siempre... Voy a confirmar que me voy a afeitar para ver la película, pero no el bigote. ¡Madre mía! En vez de estar tocando yo el reposabrazos, voy a estar con la chorra de Rudis y ya verás tú. ¡Qué miedo, macho! Bueno, pues nada, Chicos, vamos a dejarlo aquí. Yo me voy a dormir, que mañana me levanto a las 5 de la mañana, que hay que ir a laburar y estoy muy cansado. Y me voy a ir con la voz de el puto Mario en la cabeza. Gracias, Rodici. De nada, hombre, un placer estar por aquí. Al final ha dado mucho el tema y nada, ya veremos cómo sale la película. Nos vemos la semana que viene. Y Crono, un abrazo también muy muy fuerte. Menos mal que hemos podido grabar, que has estado aquí con nosotros y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, la verdad, una grabación sin incidencias, sin ningún problema y sin que hayamos tenido que repetir ninguna parte del programa ni una sola vez, así que muy contento. Entre los micros de mierda de Ruidi y las conexiones asquerosas de Crono, madre mía, luego os quejáis de mí, pero es que a mí no me falla nada, tío, y yo estoy con tres cosas a la vez, tengo una pantalla, vídeos, guarros, en otra información y en otra el Mumble, o sea... Creía que iba a decir vídeos guarros y el otro vídeos limpios. Exacto. Vídeos de cómo limpiar y cómo... Claro, y nunca se escucha el taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca. Bueno, pues otro día hablaremos de cómo grabamos cada uno. Mira, podría ser interesante un día que hagamos un off-topic de cómo grabamos, cómo estamos, qué hacemos y qué no hacemos. Interesante para nadie, pero... Sí, sí. Vamos. El especial de mierda que no interesó a nadie. Nadie lo pidió, pero aquí lo tenéis. Exacto. Me sumo. Venga, pues nada, recuerda que estamos en Telegram, como siempre decimos, que poca gente se va entrando últimamente, pero está el canal súper activo, la verdad, es que hay un montón de cosas. Y nada, esperemos que vayas entrando, porque vamos a ir comentando. Venga, no sé quién está haciendo el guarro con la boca, que se está yendo un montón, pero con esta gilipollas. Sí, con esta erótica despedida, erótico resultado de Rodici, nosotros nos despedimos. Bueno, y nada, recordadlo que estamos también en Telegram. Un abrazo muy fuerte y hasta luego. Adiós. Adiós. Madre mía, estoy tan cansado, tío, que hoy ni pajilla ni nada. A dormir directamente. ¿No juega Vladimir? Como partido. A dormir. Madre, está muy... Yo estoy llamando a la ambulancia. ¿Dónde da tu dirección para enviarte la ambulancia? No lloren por mí, ya estoy muerto. Bueno, ahora sí, chavales. Venga. Buenas noches. Venga, buenas noches, señores. Adiós.